Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidos. Los humanos hemos producido música en todas las culturas y épocas. El efecto de la música sobre las emociones es tan fuerte que puede infundir coraje frente a las dificultades, suavizar la ira, generar sentimientos de empatía, celebrar la pertenencia a una comunidad y construir puentes entre personas o aún dentro de ellas. La presencia universal de la música ha llevado a preguntarse si no se trata de un imperativo biológico antes que un añadido cultural. Hasta hay quien dice que para beneficiarse de su poder no es necesario ni educación ni conocimiento intelectual. Sea como sea, hoy vamos a escuchar al percusionista brasileño Naná Vasconcelos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al percusionista brasileño Naná Vasconcelos. el surgimiento de la música es muy anterior al de la escritura, es decir, en la prehistoria del hombre y de la mujer. Los orígenes de la música se desconocen, ya que en lugar de instrumentos se utilizaban la voz o la percusión corporal, sin huellas en el registro arqueológico. Pero es lógico pensar que se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. Al golpear dos piedras o cortar un árbol, surgió el ritmo. Un primer grito o palabra dio lugar a pequeñas frases, versos, y terminar en algo parecido a una canción. La antropología todavía no terminó de dilucidar si la música surgió vinculada a lo sobrenatural, con una finalidad mágica o religiosa, o en rituales de apareamiento o canto colectivo. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estamos escuchando el álbum Saudade, de 1980, con interpretaciones a cargo del percusionista brasileño Naná Vasconcelos. Lo acompañan aquí el compositor y multiinstrumentista también brasileño, Egberto Gismonti, en guitarra, y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart. Naná Vasconcelos, nacido en Recife, Pernambuco, en 1944, vino al mundo respirando los tambores de su tierra. Con influencias musicales que van desde Heitor Villa-Lobos hasta Jimi Hendrix, Naná se especializó en los instrumentos de percusión brasileños, particularmente en el berimbau. Luego de pasar por orquestas sinfónicas y bandas de su pueblo, en 1966 se incorporó como acompañante de Milton Nascimento. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al percusionista brasileño Naná Vasconcelos. Go, Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. En 1970, el saxofonista argentino Gato Barbieri incorpora a su grupo a Vasconcelos en el Festival de Montreux, donde causó un gran impacto. Residente en Francia, grabó su primer álbum solista, Africa Deus, en el año 1970. De vuelta en Brasil, inicia un periodo de colaboración ininterrumpida con Egberto Gismonti, que duró 8 años con 3 discos. Durante ese periodo grabó un tercer disco solista, Saudades, para el sello alemán SM en 1979, justamente lo que estamos escuchando hoy. En el camino, integró el grupo Codona con los norteamericanos Don Cherry y Colin Walcott, grabó con B.B. King y los Talking Heads. Sus contribuciones en cada proyecto han sido muy pero muy especiales, mucho más allá del papel de percusionista. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al percusionista brasileño Naná Vasconcelos. Diferente, a última vez que estive aqui, eu fiz o Grand Rex solo, estava cheio. Eu adoro, já toquei aqui com o Egberto e com o Hermeto, na Casa del Teatro. Não, é Obras Sanitárias. Ah, não, Obras Sanitárias. Sim. Depois tem amigos, não? Na primeira vez que aqui estive, fiz um disco com Agostinho Pereira Lucena, 1970. Depois eu vim aqui com Gato Barbieri. Então a Argentina, Buenos Aires, é muito importante para mim, porque vim aqui pela primeira vez em 70 e daqui saí para o mundo. E fiquei 20 anos sem envolver o Brasil. Fazer música com a percussão. A ideia de contar histórias, sem palavras. Cada peça é um cenário do Brasil. A ideia de mostrar a potencialidade visual que existe na música. Para mim, o primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o cuero. Thank you. En 1983, Vasconcelos grabó Zumbi, donde enriqueció su trabajo con voces y percusión corporal. Por entonces, montó un espectáculo de música y danza con percusión electrónica, que dio a conocer en una gira por Europa. Pasó por el cuarteto del saxofonista noruego Jan Gavarek y por la segunda formación de Codona, antes de producir una pieza teatral. En ella, explora una amplia gama de sonidos y canciones para conseguir una fascinante compenetración con su audiencia. En Gran Bretaña e Italia, participó de talleres con niños y adultos con dificultades de aprendizaje, lo que constituye otra dimensión de su trabajo. Sus tres discos posteriores fueron Contaminazao, en 2001, Miña Loa, en 2002, y Llegada, en 2005. Asistir a un show de Vasconcelos es toda una experiencia. Su historia, sus características lo convierten en el percusionista más revolucionario del Brasil. Hablar de Naná Vasconcelos es hablar de trascendencia musical, de una profundidad e intensidad que hacen de él uno de los mejores percusionistas del mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el álbum Saudade de 1980 y cuyas composiciones fueron Oberimbau, Voces, Saudade, Ondas, No Olhos, de Petronila, Segua d'Heraldo, de Egberto Gismonti, y nos despedimos con Dado. Dedicamos este programa a los malevos que ya no son. Chao.